Buen día, Pablo. Bien, bien, bien, escuchándolos a ustedes. Y bueno, la inquietud que tienen. Bien. A ver, contanos, ¿qué se cayó una helada importante que afectó a la producción agropecuaria acá en la provincia? Sí, vos sabés que justamente estábamos en una zona privilegiada en la que si bien los cultivos, tanto sea de soja, maíz y algunos otros forrajeros, se hicieron un tanto tarde por la falta de humedad allá por noviembre, diciembre, bueno, algunas lluvias favorecieron la siembra, permitieron la siembra, y después en enero llovieron alrededor de 200 milímetros o algo más en algunas zonas, y teníamos realmente una región envidiable para los otros sectores que lamentablemente sufrían sequías intensas, como en la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Córdoba y parte de Buenos Aires, ¿no? Esta situación buena se veía no solo en el norte de La Pampa, sino en el sur de Córdoba y este de la provincia de San Luis. Pero bueno, el 17 de febrero, al oeste de la ruta 9, la ruta provincial 9, que une Calepú, Parera, para que se den una idea, y bueno, termina la ruta 188, allá en la zona de Quetrequén, hacia el oeste, el 17 cayó la primera helada, y ellos ligaron dos, y nosotros el 18, el sábado 18, una helada que si bien parecía que no se notaba, que no había bajado los 0 grados, una vez que el sol salió fuerte a la tarde y ya los días sucesivos, el 19 y el 20, se empezaron a notar los terribles daños que le hizo fundamentalmente a los cultivos de soja y a los cultivos tardíos, más tardíos de maíz. En algunos casos el maíz se ha salvado porque ya estaba espigado y con granos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente ha sido una catástrofe que nadie la tenía en cuenta, y hablando con gente mayor que conoce la historia de la región, te dice que jamás habían visto una helada el 18, 17, 18 de febrero, pleno verano, ¿no? Claro. Adolfo, ¿y hay una estimación de pérdidas así en porcentajes? ¿Hay algún número ya que manejan? Es muy dispar, ¿viste? Porque una cosa es el maíz y depende del estadio, claro, y otra es la soja. En la soja hablan los productores y los técnicos que han, porque cada productor salió a recorrer sus cultivos con los ingenieros agrónomos, y bueno, en lo que es hacia soja estiman un 50% o más en algunos casos, en donde no va a haber nada de cosecha, ¿no? Y estaba observando ahí noticias que me llegan de la provincia de San Luis, lotes que se han perdido totalmente, situación que también se han dado acá al oeste, más al oeste, en la zona de Rancul, en la zona de Parera, como te decía, al oeste, sí, que tuvieron dos heladas, hay un 100% de pérdida, ¿no? Claro. ¿Y esto que se puede, tiene seguro el campo con estas cuestiones o no? No existe eso. No hay seguro, muy raro, es carísimo el seguro. Claro. Y es muy raro, normalmente para esta época los seguros son para tormentas de granizo, ¿no? O claro, un viento. Sí, no una helada, claro. Sí. Pero justamente uno de los reclamos que va a hacer la Federación Agraria y ahora con la unión de los demás integrantes de los gremios rurales, este 28 en Villa Constitución va a ser el llevar a cabo el seguro multirriesgo que hace tiempo se viene hablando, se viene reclamando, que es el que tendría que tener, debería disponer los productores para estas situaciones, que sea más ágil, ¿no? Que sea más ágil también las leyes de emergencia agropecuaria, que está obsoleta, que se vive recién al mes, se hace la reunión en la provincia, después tiene que homologar la nación, pasan 15 o 20 días más, y solamente lo único que se logra es la prórroga de impuestos que tampoco va a poder pagar, porque en este momento agarra a la producción agropecuaria en una situación bastante difícil, si bien años anteriores fue buena, las presiones impositivas, las retenciones, y no deja con una espalda fuerte a los productores para seguir continuando. Esto que pasó el 17 y el 18 de febrero acá en la región es catastrófico, porque los productores han invertido muchísimo. Además tienen, además está el dólar dispar, ¿no? Que muy vendés a 180 pesos, pero cobrás, pero comprás los insumos al dólar blue, que es el de 350, 60, 70, ¿no? Uh-huh. Toda esa situación ha hecho de que el productor agropecuario no esté en las condiciones que debiera estar para seguir trabajando, y con más razón a los productores, a pequeños y medianos productores, que son los que nucleamos nosotros en la Federación Agraria. Claro. Adolfo, ¿se va a movilizar Federación Agraria junto con la mesa de enlace el próximo 28? Algo recién decías. El principal motivo de la movilización es esto que venías contando. Exacto. Bien. Exacto. Ver cómo se modifica la ley de emergencia, el seguro multirriesgo, las retenciones que... impuesto a las ganancias, por ejemplo, o anticipo a las ganancias que el productor paga cuando aún no, todavía no sabe si va a ganar, ¿no? Uh-huh. Bueno, más que nada la parte impositiva en esto se refiere. Bueno, seguro multirriesgo y otras situaciones más que afectan a los productores, de hecho, y que la convocatoria inicial lo hizo Federación Agraria en Villa Constitución, allá sobre la autopista de la Ruta 9. Las otras entidades adhirieron prácticamente sin convocarlas, ¿no? Porque la situación no solo afecta a los pequeños y medianos productores, sino que evidentemente el resto de las entidades, como Confederaciones Rurales, Sociedad Rural y Coninagro, vieron la necesidad de manifestarse y bueno, estar junto con Confederación Agraria para hacer este reclamo. Claro. El gobierno ya ha dicho que más vale, las retenciones no la va a eliminar, pero por ahí analiza el tema de segmentar por, bueno, el tema de los productores pequeños que paguen menos. ¿Ustedes estarían a favor de eso? Bueno, eso es lo que se viene reclamando, ¿no? Desde nuestra entidad, ¿no es cierto? Pero vos sabés que, y por ahí lo comento en el informe que hice el día pasado, que bueno, sí, fue publicado, que seguramente por eso te enteraste de todo esto. Uh-huh. Muchos anuncios que hace el gobierno no llegan a los productores, son solamente títulos que por ahí quienes no están en el tema los confunden muchísimo. Dice, como si el gobierno le sacó esto. Como vos lo decís, las retenciones en este momento son muy difíciles sacarlas. Ahora, ¿cuánto van a recaudar? ¿Cuánto menos va a recaudar el Estado este año? En la que, si había una esperanza acá en una vasta zona, que como te decía, éramos privilegiados por el clima, el resto, ya lo estaba diciendo, la provincia de Santa Fe, toda la zona núcleo, no va a producir ni la mitad, ni el 30%, probablemente muchos, nada, cuánto va a ser la recaudación en retenciones, ¿no? ¿Cierto? Este año. Por eso yo anticipo de que el Estado debiera tener, ver esta situación para evitar gastos o evitar recargar de impuestos a los productores, porque no solo la parte agrícola se vio afectada, uh-huh, sino, bueno, tengo informes de acá de la región. Sorgos forrajeros que estaban previstos picarlos para las reservas invernales, alfalfas que perdieron el rinde para producir ya sea arroyos o picado fino, también se vieron afectadas por las heladas, así que, y además, bueno, un clima que si bien llovió en enero, las altas temperaturas que también afectaron a los de antes de la helada y la falta de lluvias, también ha perjudicado a la parte forrajera, a la parte ganadera, ¿no? Claro. Estábamos hablando de lo que puede hacer el Gobierno Nacional y, bueno, los reclamos al Gobierno Nacional. Acá en la provincia, esto que ocurrió con la helada, ¿se puede pedir emergencia agropecuaria? Así como está instalado lo de la sequía, ¿se puede pedir por la helada esta? Sí, entiendo que sí. Mm. Todavía aún el Gobierno no ha convocado, debe estar evaluando la situación seguramente, no ha convocado la reunión de emergencia, pero de todas maneras, como te decía antes, la ley de emergencia contempla solamente una prórroga de los impuestos provinciales, claro. En el caso de inmobiliarios y algún otros ingresos brutos, pero después los compromisos, por ejemplo, que tiene el productor con las entidades financieras, bancos, también se va a reclamar eso el 28 en Villa Constitución. Tampoco existe, no se ha prorrogado o no se ha tenido en cuenta que va a ser una situación muy difícil, muy difícil, y también están viendo los proveedores de insumos que los productores generalmente sacan todo eso a pagar a mayo, ¿no? Ya se está viendo que va a originar difíciles situaciones en los proveedores de insumos. La ley de emergencia y las reuniones de emergencia, sí, todo muy bien, se hacen muy bien las evaluaciones, se determinan los departamentos o las regiones que están en emergencia, pero después nunca el productor ha logrado, digamos así, lo que una ayuda financiera, solamente una prórroga de los pagos que luego tienen que hacerlo igual con el correr del tiempo, ¿no? Cuando venza lo que contempla la ley de emergencia, ¿no? Bien. Por eso uno de los también de los motivos es sacar de esta ley obsoleta y tratar de adecuarla a un beneficio, que realmente la producción reciba un beneficio de parte del Estado. Adolfo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, con la radio. No, gracias a ustedes por permitirlo visibilizar una situación que lamentablemente es difícil. Gracias, que tengan buen día.